Con mil estrellas bañan las aguas del Paraná. Noche, oh noche de dulce ensueño, que sos para el triste isleño fiel compañero en su soledad. Noche, oh noche que al alma hechiza, tu suave rumor de brisa tiene frescura de manantial. Se eleva hacia el infinito un canto agreste y sentido, un canto que ha florecido entre ceibos, sauces y flor de azahar. Brilla el Paraná, noche de cristal, aguas que se van para no volver. Lleva con tu andar mi hondo padecer. Y calma, haz que ilumine mi alma la claridad de tu resplandor. Noche, oh noche de tenue encanto, no deje que sea llanto lo que me impida ver tu esplendor. Noche, oh noche que ya te alejas, escucha la triste queja, la voz doliente de mi ansiedad. No dejes que se malogre el fruto de tanto empeño, no olvides al pobre isleño que sufre y canta en el Paraná. Brilla el Paraná, noche de cristal, noche de ilusión, aguas que se van para no volver, llevan con tu andar mi hondo padecer. Noche, noches isleñas.